We are different life, mami. Yeah. Como cambia el tiempo, a veces uno se confunde, pero eso es parte de la vida, porque de los tropiezos uno aprende a ser hombre cada día. Supe miedo, pero no dice nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Y con las ganas de volverte a ver, dime cuándo va a volver. Carlitos A.G. Voice Show.